Bueno, y vamos a hacerlo oficial entonces, porque a partir de este momento... Presentado por Panadería El Flaco. Panadería Lo del Flaco. Y parrillada Las Mujeres. Las Mujeres de la Carretera de Río Branco. Contando historias. Y por Silvia Techera. Memoria. Y Pablo Jackson. Y Pablo Jackson. Corazón. Estamos esperando la presencia de Milton. Algo de sexo. Algo de historia. Ciudades llenas de depresión. De delincuencia. Contando historias. Ahora sí, de forma oficial, presentamos al capitán Bittencourt. Bueno, Jorge, bueno, gracias, Jorge. Gracias, Jorge, qué grande. Jorge, amigo, un abrazo, amigo. Dice, un abrazo. Quiero hacer una canción para tu programa. Digo, no, no es mi programa, es el programa de Alemán, pero... Mirá, no va nunca. Se largó el agua. Tenía razón, Emi, venía el agua. Se largó el agua, vos. Mañana para contar historias. Perfecto. ¿Con qué historia va a arrancar, capitán? ¿Con la que pasamos todos juntos el otro día? No. Pero podemos hablar de lo que pasamos el otro día. Pero sin contar todo. Yo no vi nada. Usted, nada, pero usted puede ser un escéptico de M. ¿Vamos a contarlo? Sí, cuéntelo usted. ¿Yo? No, contalo vos, bueno, que era el protagonista. ¡Ah, esa música, ¿verdad? ¡Black Sabbath! ¡Ah! ¿Por qué? A ver, vení, acércate. Tomá, tragá esto. Toma un poquito de agua. Está. Ahora te vas a sentir mejor. Bueno, resulta que yo tuve una experiencia en enero de 2017, el 31 de enero, no sé por qué me acuerdo de la fecha, debe haber pasado algo importante. Bueno, yo estaba en el camino Entenza, más o menos a 70, 80 metros de la carretera a Centurión. ¿Qué hacías por allá vos? ¿Qué hacías? ¿Qué había allá? No, esa es otra historia. Esa es otra historia, yo voy a contar la otra. Ah, bueno. La otra de la otra. ¿Y la vos otra? ¿Venías? No, la otra la puedo dejar para un programa que tenga que ver con cuestiones este. ¿Ibas o venías, capitán? No, yo fui, eran las 11 y pico de la noche. ¿Pero ibas para el lugar o venías volviendo? No, no, yo había llegado. Había llegado. ¿Ibas a ese lugar específico? Sí, porque estaba oscuro. Y yo no había nada. Opa, sí. Bueno. No había casa, no, solo árboles. Yo estaba con una dama, bueno, estaba, sí, está. No se puede dar el nombre de la susodicha. Pero vos sos peor que alemán. Bueno, el día que engancho algo, el día que engancho algo, digo, está, vamos para el auto ya y damos la vuelta. No había plata para... Está, no importa. Bueno, bueno. Bueno, entonces no, yo estaba así, viste, y de pronto empiezo a sentir... El Chevette es muy bueno por él. En pasada. ¿Y el Fuca? El pasado de un amigo. No, el Fuca mío no anda. Bueno, y resulta que yo empiezo a sentir una voz de gallinero, te lo compro para gallinero. No, no, y para eso sirve. Sí. No, pero... Che, no, y siento la voz de lo que yo supuse que era un niño. Y hablaba, viste, pero no paraba de hablar y solo. Y no se entendía lo que decía. Y después sentí la voz de un hombre que venía como en una bicicleta de costado, allí por el camino Entenza, como que venía de la Centurión, y yo entro a mirar y no se veía nada, y la voz cada vez estaba más cerca, y cuando estuvo, ponele que a 4 o 5 metros del auto, ese no se escuchó más nada, y yo nunca vi. Entonces digo, está, acá pasa algo raro. Y el viernes pasado nos juntamos 12 valientes. ¿Éramos 12? 12 éramos. Mirá, ni cuenta, sí, me di 12. De contarnos. Y recorrimos la zona, y grabamos, se filmó también, y algunas cosas se escucharon. Pero en el audio, nosotros, el oído humano es muy particular. Por ejemplo, alemán, se escucha las risas de alemán en las grabaciones. Ajá, solo hablaba y paviaba. Y eso que yo dije que no se podía hablar. No, pará. Porque se contamina el audio. Pará, la que decía chiste era Silvia Techera. Sí. Yo me reía nomás. Sí, Silvia Techera, fue Silvia, fue Milton, John, bueno, éramos 12 total. Y bueno, y hay algunas voces que aparecen, algunos susurros y algunas voces que... No entiendo nada, porque acá está el espíritu. Sí, bueno, y se escucharon algunas cosas y bueno, teníamos inclusive una cosa de visión nocturna, una cámara de visión nocturna. Ah, sí, Milton llevó una... Sí, pero no, llevó pero no sabía cómo funciona, esto es lo buenísimo. Sí, y bueno, y vamos a ir de nuevo, en algún momento, al mismo lugar, para volver a grabar. Yo quiero ir a otro lado. Y vamos a ir a otro lado. Vamos también a ir allá. Por ejemplo, al Cerro del Unicornio. ¿Cuál es el Cerro del Unicornio? No tenemos eso. No, yo conozco el del Uritorco. El del Uritorco ya por... Uritorco. Pará, muchachos, en Córdoba, Argentina, el unicornio, no. El Uritorco, animal. Vamos a ser uno. Pero el Uritorco. Uritorco, unicornio. Bruto como bozal de alambre. Barbaridad. Sí, caro el viaje nos va a salir, ¿eh? Bueno, pero... No, pero yo dije que en cualquier momento íbamos a hacer una excursión y íbamos a tener que contratar un ómnibus. ¿Un ovni? Un ovni, bus. Un ovni, bus. Porque claro, éramos dos el otro día, che. Y fue la primera salida, ¿no? Y cuando quisimos ver quién llegó con sus cámaras. ¿Quién llegó? Llegaron varios. Bueno, con cámaras. Milton, no, Milton Sosa. No, no, y aparte. Pablo Jackson. Pablo Jackson y Silvia Techera, sí, acompañamos. Y la, en la hija de ellos. Sí, llegaron. Y dice, si yo no creo en estas cosas. Bueno, ¿por qué fue entonces? ¿Viste? A ver si veía algo y la hacía creer. Claro, claro. Y me gusta la voz de Pablo cuando pregunta. Yo, claro, Pablo se puso la camiseta. Se pone serio. Sí, no, pero para yo vos digo, che, vos, yo no lo seguía a los espíritus, porque ¿cómo querés que le hable? A ver, vos, comunicate. Y Pablo decía, ¿hay alguien aquí? Una cosa tremenda era vos. ¿Para qué ¿Te podés buscarlo? Comunicar con nosotros? Decía Pablo. Y bueno, y el jueves que viene vamos a hacer un programa sobre nuestras experiencias en Camino Entensa y Carretera Centurión. Ahí va. ¿Y a dónde vamos a ir la próxima vez? Bueno, mira, me han comentado, amigos, que a las 3 de la mañana, esa hora muy especial, allá en el Paseo de la India, los aparatos de gimnasia se mueven solos. Ah, pero eso no está bueno porque... Sí. Son las 3 de la mañana, gente. ¿No? Yo voy a las 3 de la mañana, pero no sé si ustedes... Neil no va, Neil se levanta a las 5 de la mañana, ¿te imaginas? No, esa hora. Se levanta más temprano. Sí. Bueno, mirá, dice Gerardo, va a empezar la acción y el suspenso. Llegó la tormenta y el capitán... Ah, Espíndalo, un saludo. Che, tengo tu libro, ya lo leí. Henry dice, ¿cuál es acá el único fantasma es Edgar? Sí, también. Bueno, y acá tenemos el audio, uno de los audios del... A ver si... Tire. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Eso es parte de lo que sí. El otro día... Se escucha. Se escuchan asteros. ¿Cómo es tu nombre? Estaba haciendo una sesión de. ¿Cómo se llama esto? Pero no es el que contesta así ahí. Cuando es... No, ¿quieres comunicarte con alguno de nosotros? Esto era solo a modo ahí de. Dice no, pero. Uh-huh. A ver. ¿Hay un niño acá? Bueno, eso era parte... Sí, yo todavía no las analicé, claro, las grabaciones. Ah, no, las analizaste. No, todavía no. Claro, puse esto solo para mostrar que no estábamos inventando. Hay cuatro audios. Hay cuatro audios. Hay dos que se escuchan. Bien. Yo tengo la grabación primero, de la ¿es el primero? No sé cuál es este, capitán. Yo tengo la grabación que habla la niña. La tengo acá. Sí, yo tengo acá. Explicarnos contigo. Mirá, la voy a buscar. ¿Estaba lloviendo en ese momento? No. No, pero había unos enormes pozos con agua y una oscuridad. Era impresionante. ¿Sudar en algo? Era una oscuridad tremenda. Y había pozos con agua. Y yo soy el hombre de linterna. Yo voy a poner acá. Gerardo dice que es una de las muchachas que nos acompañaba. Claro. En realidad, claro, lo que pasa es que hay una pausa y después hay unas risitas, entonces se escucha que dicen, estaría bueno que pasara eso. Voy a poner acá, a ver. Espero que se escuche. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Sí. Claro, si lo pausás, queda como que... Pero dejar que corra. Quiero decir... No, pero primero quiero decir algo. Pará, voy a mandar a Nils. No, pará, déjame que diga algo. Bueno, dale. Pablo Jackson iba adelante de nosotros y nadie iba al lado de él. Después todos íbamos atrás, inclusive algunas personas iban a 15, 20 metros de Pablo. Uh-huh. Y cuando Pablo pregunta eso, si hay alguien con nosotros, y le contestan sí, un sí muy fuerte, que es la voz que puede ser de un chiquilín o de una muchacha, no había nadie al lado de él. Las demás voces se escuchan, pero... Como a lo lejos. Que están más lejos. Yo voy a poner de nuevo. Hay varias voces que se escuchan en las grabaciones, pero como susurros. Y como la barra, yo les dije a la barra, tenemos que ir callados, no hablemos. Y era un jolgorio, cuál hacía más chistes, cuál se ría más. Y es algo que no, que después te agarra y te complica en las grabaciones, porque puede ocurrir que alguien te diga, no, pero eso fue uno de ustedes. Y este sí no fue de ninguno de nosotros. Va de nuevo. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Sí. Estaría bueno estar ahí adelante. Nils lo tiene ahí el audio. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Sí. Bueno, a ver, vamos a probar con este. Ya. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Sí. Estaría bueno estar ahí adelante. Ahí se escucha un adelante. Un susurro. Adelante. ¿Sí? A ver. Poné para atrás. Después de la voz de John. Sí. Estaría bueno estar ahí adelante. Ahí. Se escucha, sí. Y después se escucha una cosa que dice. Ahí se escucha. Mira, acá se escucha. Adelante y después dice. ¡Ay, ah! Una cosa así. Ponle para atrás de nuevo. ¿Podés decirnos tu nombre? Ahí. ¿Viste que hay susurro? Hay susurro, sí. Hay sí, susurros. Sí, sí, sí. ¿Podés decirnos tu nombre? Éramos 55 ahí. No, hay una parte que Pablo no le pregunta. No se puede hablar acá, no se sí, puede no, hablar. No, pero hay, en ese mismo audio creo que hay una parte que, claro, yo lo escucho con auricular y a todo volumen, ¿no? Hay una parte que Pablo pregunta si, no sé si querés una ayuda o te querés comunicar con alguno de nosotros, y a los 10 segundos dicen no, pero muy bajito. Y hay una parte que yo pregunto, porque íbamos preguntando con Pablo. Ahí ustedes ya iban como 20, 30 metros adelante de nosotros cuando dimos vuelta. Uh-huh. Y en el momento que yo empiezo a preguntar y preguntar, y se escucha un basta, como dice, ya tan aburran, ¿viste? Y era, en ese momento era Pablo y yo, cuando volvimos, ¿te acordás? Uh-huh. Que ustedes iban mucho más adelante, que inclusive yo les digo, algo pasó, porque en la grabación de Pablo, cuando vos hablás, o sea, va una línea horizontal, ¿no? Va y cuando vos hablás, dibujando. Se dibuja algo. Uh-huh. Y en el momento que nosotros no hablábamos nada, algo se dibujaba. Y era obvio que algo había contestado. Pero nosotros, el oído humano no escuchaba nada. Pero ese sí está bien interesante porque no había nadie al lado de Pablo. Así que, o sea que vamos a ir de nuevo porque en ese lugar algo pasa. Yo les digo, es una zona. ¿Qué lugares hay misteriosos, digamos, que bueno, parezcan espíritus? El otro día estábamos hablando, el Melo, en las cercanías estábamos hablando. Yo le decía, mirá, a la barra, le decía, miren, no significa que vengamos y que algo tenga que pasar. Es increíble que con Neil fuimos una vez a Cine Melo y pasó. Uh-huh. Y ahora vamos y de primera, vamos a este lugar y de primera algo pasa. Y decían, y bueno, si no pasa nada, dice, nos vamos para la Pata de la Gallina, porque allí está cerca. Uh-huh. En la Pata de la Gallina, que es un cruce de caminos, en los cruces de caminos se dice que hay espíritus malignos, uh-huh, anclados en esos lugares. Porque se usan mucho para... Para magia negra, uh-huh, para los pactos que hacen los músicos con el diablo, como hizo Robert Johnson y otros tantos. No hay ninguno acá. Y bueno, y estaría bueno ir a la no, Pata de la Gallina. ¿No se animó? Y no hay ninguno. Bueno, tenemos la Pata de la Gallina, tenemos la zona de Ava. Ernesto Ferreira hizo un pacto. Por eso no, Ernesto, no, Pablo, el hermano. Félix. El hermano, que es muy buen músico. Bueno, Marcos Rodríguez, que es muy buen músico. Ah, también. Sí. Yo, por supuesto, no lo hice porque tocando la guitarra soy un desastre. Uh-huh. Bueno, pará. La zona de Ava, que es una zona donde aparece una mujer de blanco, donde aparecen animales sin cabeza y cosas raras que los vecinos cuentan. Tenemos, bueno, ahí a las 3 de la mañana para ir al Paseo de la India y ver si pero es verdad. Pero hay mucho tránsito ahí. A las 3 de la mañana, complicado. ¿Qué va a haber tránsito? ¿Un lunes, un martes, un miércoles? Hay siempre hay tránsito porque las minas y los tipos llevan minas y tipos ahí. No, claro, pero eso va un árbol. Vos ibas para allá, el camino intensa. Sí, sí, porque no tenía plata para el mueble. Sí, pues. Bueno, vamos a escuchar una de las primeras, de los primeros audios. Sí. ¿Te parece? Se nos va la hora. Sí, tire. Bueno, no tengo el orden específico. Sí, son historias de casas embrujadas. Vamos con el primero. Tire. Un árbol de tangerina al fondo, sí, pero un fondo pocos metros. Y de repente, no es que hubiera habido un remolino de ese que estamos acostumbrados de ver que levantan tierra, no. el árbol se empezó a remolinar, las ramas tocaban el piso, pero fue unos segundos eso, ¿no? Que se, digo, vuelan las panferinas. Bueno, yo tengo una. Pasó y quedó todo intacto. Tengo una historia de un amigo. ¿Cómo que cobró vida? Sí, ¿a dónde fue eso? Eso fue en una casa embrujada. Dice la mujer que estaba en el patio, no había viento, no había nada, y de pronto dice que el árbol se entró a mover como que hay una fuerza sobrehumana. Dice que parecía una ramita del árbol. Y las tangerinas pegaban en el piso, ¿viste? A mí me pasó una vez con un árbol, pero yo no estaba en condiciones sobrias de. Capitán. Pero sí, tengo una historia acá de un amigo que también tuvo una historia con eso. Claro, porque fíjate que muchas veces ocurre de que vos ves volar, no me pasó a mí, pero sí le ha pasado a Nils, de ver volar un objeto. Ah, vi. Entonces, claro, hay energías que tienen tanta fuerza que son capaces de mover un árbol, ¿no? Es increíble. Tire otro. Bueno, el mismo escenario de lo anterior que había descrito, durante la noche sentía, por ejemplo, que la cocina era aparte. Muy común eso. Ay, se caían, se quebraban los platos, como que pechaban las cosas que había en las ollas, pero caían que como sentías el ruido, como que golpeteaba que al caer al piso las cosas. Ay, agarraba, mi esposa agarraba el revólver, prendía la luz. Tenía candado afuera la pieza y estaba con candado. Y él venía y abría por las dudas, estaba todo en su lugar, no había nada fuera de lugar. Otra noche, por ejemplo, en el baño era grande y como era afuera teníamos herramientas. Y como no había agua, teníamos las palanganas que estaban con los lavatorios de hierro. Con papa. Y eso caía, y la palangana esa rebotaba y se sentía los golpes, caían las palas, caía todo. Aquello era un ruidaje, pero una cosa espantosa. Estaba como que estaban desarmando el baño. Allá iba con su revólver, prendía la luz, abría. Nada, todo quietito y en su lugar, ni siquiera una mugrecita de que hubiera caído algo, nada. Qué increíble, sí, ¿no? Sí, sí. A mí me contaba una persona que tuvo este tipo de experiencias de ruidos en la noche y me decía, yo no le tengo miedo al fantasma. Decía, lo que pasa es que no me deja dormir. Decía, claro. Claro, la persona que se levanta temprano a trabajar dice que eran dos por tres los ruidos impresionantes y lo raro es que se escucha ruido de platos y de vasos que se rompen, pero no cuando vos vas a ver no hay nada roto. Mirá. Sí, es increíble, ¿no? Es increíble, es increíble. Tenemos que decir que la voz de esta mujer está distorsionada. Está distorsionada, ¿no? Claro, para que no se recuerde. Claro, historias de en una casa. Tire otra. Se fueron de la casa, no quisieron saber más nada. ¿Dónde era la casa? Ah, esa casa, no sé si era, porque ya estuve en tres casas embrujadas. Estuvo en tres casas. Pero entonces una seguía. Mala suerte. No, dice que en esa casa ya había pasado cosas raras, por eso la habían vendido. Pues se la compraron barata. Increíble. Sí, pero no. Vivió en cinco casas y en tres de ellas estaban embrujadas. Uh-huh. Vivía un tiempo y se mandaban a mudar. Tire otra. Son creo que cuatro audios. Sí, yo tengo tres acá. Está, tire otra, a ver. Como yo, porque permanecimos en la cocina por las tareas que realizábamos ahí. Y levantamos la vista y pasan la persona de traje marrón. No vimos facciones, porque lo que vimos era la parte de. No sé, pero bueno, no se veía sin cabeza. No se veía sin. No, cabeza nunca vimos. Ni si estaba sin cabeza. Porque lo que veíamos era parte del cuerpo que pasaba de traje marrón. Y esperábamos, porque estaba la ventana y después la puerta, sí. Y no acordó que daba la calle. No. ¿Cómo? No, pero igual, si veía solamente el traje. No, de traje marrón pasaba así. Y nosotros esperábamos que viniera en la misma casa, que viniera y entrara, porque ya que había dado la vuelta, entrado ese corredor. El fondo. Es un corredor lateral. Vos estás en la casa, viste que las casas tenían así, tienen una entrada por un costado. Sí, y esa ventana da al corredor, que justo a la vuelta, al terminar la ventana, terminaba el corredor y tenía la. a la vuelta, doblando un poquito, la puerta de acceso a la cocina. Acceso a la cocina. Y esperábamos que la persona entrara. Sí, bueno, pero nunca. Si eso no se veía un saco, un traje. Sí, sí, sí, el traje que. Si no se veía cabeza. No, no vimos, no, no vimos. Es pero quizás que. ¿Y a qué hora era más o menos? ¿Qué hora? ¿Eh? ¿Qué hora sería? Y ahí era mediodía. Mediodía. Claro, porque a esa hora podría ser que... Porque si yo tengo... No yo estoy hablando de color de traje. Una de las cosas que se dice es que cuando la persona lleva poco tiempo fallecida, vos la ves como persona así de carne y hueso. Mi vieja me contó 20 años después de la muerte de mi padre, que fue en el 89, mayo del 89, 20 años después me contó que al otro día de haber muerto a mi viejo, ella sintió que abría una puerta, miró y entró mi viejo. Sí. ¿Y qué pasó, mamá? Yo qué sé, yo seguí cocinando y le dije esa cosa. ¿Y esta persona como que...? Con el tiempo, uno ya no ve, o ve una cosa transparente. Sí, yo no sé si me explico. Es como que nosotros visualizamos la ropa y el color y cuando fuimos a fijar la vista de él, ya no había nada. O sea, había pasado y estamos esperando a que esa persona entrara y nosotros... Pero ahora, en la misma casa pasó esto. Yo ya estoy grabando hace rato, ¿no? Si quieren ahorita. Ah, estaba grabando. Sí, sí. Sí, claro, estaba grabando, nosotros no sabíamos. Sí, escúchame, ¿no tenés otro audio hoy? No lo tengo a mano. Si me lo envías, quizás sí, lo. Que esta. Sí, pero se complica. Que la señora B. Esta señora B. No, pero yo igual cuento la historia. Bien. Ella estaba con la madre. Y de pronto ve en la ventana una cabeza. Y dice que era terrorífica la cara de ella. Ah, esa creo que la contaste. Sí, pero yo tenía el audio. Y dice que vio y era terrorífica. Dice que era una cara que asustaba. Y solamente la cabeza. Y la madre nunca vio. Y dice que, bueno, estaba que después de eso ella tenía miedo, incluso porque era muy joven, tenía miedo de mirar para la ventana. Yo conocí una historia de una mujer que en esa época era una niña, que también me dice que una vez vio una cabeza en un rincón, en el cuarto, cuando ella era niña. No sé, se ve que es algo común que ocurra, no sé, pero esta mujer quedó en ese momento totalmente trastornada, porque aparte la madre no veía, ella veía y la madre no. Entonces, como que lo hemos contado, Nis, acá, que hay gente que ve y gente que bueno, en la misma circunstancia. El otro día estaba charlando con una persona y le dije que... Y bueno, estábamos charlando y me dijo, vos sabés que el otro día los estaba escuchando... Y escuché la historia de una persona que se iba, volvía del trabajo a medianoche y cuando iba llegando a su casa, un bulto lo acompañaba. Sí. Estuve en ese del barrio. Otro lado de, en del el otro popular, lado del alambre. En el barrio popular. Y me recordó a lo que me pasó en mi juventud. Y digo, estaba contando tu historia justamente. Ah, mirá, sí. En el barrio popular, conocido como el barrio La Tablada. Uh-huh. Que ahora está muy cambiado, está todo iluminado. Pero que hasta hace, no sé, 15 años atrás. No menos, 10 años atrás era totalmente una oscuridad total aquello. Bueno, y después otro de los temas que tenemos que tocar sí o sí es el tema de lo que ocurrió en Melo hace muchísimo tiempo, porque el otro día vi un mapa del cementerio, antiguo cementerio, y era realmente extensísimo. Claro, sí. Enorme. Sí. Mira, yo estoy haciendo una investigación porque, a ver, esta sección de contar historias es una sesión donde se cuenta muchas cosas. Hemos hablado de rock, argentino, uruguayo, de la guerra de los rusos y los ucranianos, de películas, de series. Pero yo siempre digo la barra, digo lo que más interesa a la gente es lo sobrenatural. Uh-huh. Y siempre se me hace difícil cuando voy a cortar con el tema sobrenatural, que lo vamos a seguir unos jueves más, ¿no? Pero cuando voy a cortar con el tema sobrenatural es difícil encontrar otro tema que enganche tanto a la gente. Claro. Y justamente ayer... hablando con un amigo, digo, mirá, la idea es hacer, estoy haciendo una investigación sobre el Melo antiguo, el de 1700, 1800, 1900, incluso hablar con gente amiga del Melo de la década del 70, del 80, de hace poco, porque ha cambiado demasiado. Pues fíjate que Melo hace 5 años atrás, hace 10 años atrás, era muy diferente. El Melo de hace 20 años atrás era muy diferente, ¿entendés? Ha cambiado mucho y tiene mucha historia muy interesante. Eso que yo te pasé, esos mapas, uno es de 1830, mapa de Melo, y otro de 1872. En el 1867, ahí se instaló el cementerio en la zona de la Guardia Nueva. Uh-huh. Pero anteriormente, el segundo cementerio fue en la zona de ahí de la Cuchilla de las Flores, y la puerta del cementerio estaba en lo que hoy sería Del Pilar y Ancina. Y bueno, pero la gente agarra del Pilar y Ancina, ¿no? Ahí sería la puerta. Claro, es en toda esa zona de gimnasio municipal, bueno, esa parte. Uh-huh. Y bueno, yo me enteré que había gente que no tenía dinero para pagar un panteón. Entonces lo que hacía era enterrar a sus familiares, a sus amigos, alrededor del cementerio. ¿Viste? Por eso es muy extenso y por eso hay historias de ataúdes que se han encontrado, de huesos, en lugares bastante alejados de lo que sería el cementerio en sí de esa época. Que aparte era un cementerio chico porque Melo era muy pequeño, iba de la calle Sarandí a la Sánchez y de la 18 a la lo que sería hoy este... Muniz, no, la otra de abajo, la De la Rosa. De la Rosa. Era chiquito Melo en esa época. Uh-huh. Y bueno, yo estoy haciendo una investigación. Voy a buscar unos libros de Germán Gil que hay en la biblioteca. Libros de Nano Pérez, el padre del que fue intendente. Sobre lo que fue Melo y las historias de Melo. Porque aparte, hablando fuera de lo sobrenatural, a mí me resulta bien interesante, no sé si al resto de la gente, no sé si a ustedes, vas por una calle y dices, ¿quién era Remigio Castellanos? Uh-huh. ¿Quién era Doroteo Navarrete? Uh-huh. ¿Quién era Manuel Alestido? ¿Quién era Esteban Vieira? ¿Quién era 18 de julio, por ejemplo? ¿Quién era Boulevard Mata, viste? Yo recuerdo... ¿A quién se le ocurre ponerse Boulevard? Boulevard, no, pero pará, no te rías. Un día uno me dijo, ¿qué nombre raro el tipo? Boulevard. No seas pelotudo, digo. Boulevard, ese... Bueno, es como me decía, bueno, che, acá los peluqueros tienen todo el mismo apellido, Coifer, me dijo, Coifer. No, mira, un canario parecido. Capitán, un canario te pido un minuto porque tenemos que cumplir con las tandas y ya seguimos. Seguimos con historias. En DAC y Grupo Agencia lo entregamos todo. Entregando cosas de muchos colores. En DAC y Grupo Agencia somos los mejores. DAC, Herrera y Rincón Artigas, 093-837-109. DAC, lo entregamos todo. Instituto Monseñor Lasaña informa que se están recibiendo inscripciones para ciclo básico y bachillerato 2022. Nuestra propuesta se basa en la pedagogía salesiana. Buscamos desarrollar al máximo el potencial de cada uno de nuestros estudiantes, respetando el tiempo pedagógico en un ambiente cordial y con atención a la familia y los valores. Contamos con equipo multidisciplinario, psicólogo y atención psicopedagógica. Por informes, 4642-2477 o celular 099-678-000. También en Miguel Barreiro 1029 de 7:30 a 13 horas. Provisión Martín presenta las ofertas de la semana. Pulpa de tomate de 1 kilo a 49 pesos. Durazno en almíbar a 85 pesos. Azúcar a 75. Aceite a 80 pesos. Comprando por cantidad se hacen descuentos. Horario de 7:30 a 22. De corrido, Vieira 1317. Reparto al 4642-6601 y 092-299-132. Trabajamos con tarjetas y aceptamos tickets. Provisión Martín. Viva la mañana. Alex Donuts. Donas frescas todos los días, chocolate, café y un montón de opciones más. Alex Donuts, Navarrete 1071 entre Ejido y Gutiérrez Ruiz. Reparto a domicilio a partir de 8 unidades. 099-158-461. Alex Donuts, donas hechas en el momento. Todos los días, 10 de las 16. ¡Viva la mañana! Miguel Barreiro, Casi Muñoz, Machado Motos, mecánica, repuestos, traslados, baterías, cascos, cubiertas, aceites. Todo lo encontrás en un solo lugar. También tenemos las viseras espejadas y ahumadas para los cascos. 099-165-171 por el servicio de traslados o consultas. Machado Motos, Miguel Barreiro, Casi Muñoz. Estamos con Alex Donuts en Navarrete, entre Gutiérrez Ruiz y Ejido, que tiene donas todos los días desde las 16 horas, donas calentitas, riquísimas, de crema. Ay, las de dulce de leche. Café caliente también. ¿Con leche? Y bueno, si quiere con leche lo hacemos. Alfajores, sándwiches, tortas. ¿Por qué no trae? ¿Por qué no trae? No puede porque... A esta hora no está haciendo. Salen está a la 16. Dice que un día Vamos a cambiar el horario del programa. Ahí va. Que venga Iturralde de mañana. Ahí va. Claro. Alex Donuts, puedes pedir a domicilio también. Igual Alex tenemos, Donuts, tenemos las redes sociales. Sí, tenemos la masita, igual los bizcochos de la panadería del Flaco. Ahí va. Flaco, si está escuchando, que manda. Flaco está escuchando, manda. Va. Vamos, capitán, ¿qué más tenemos por ahí? Mira, uno de los que estuvo el otro día en la excursión a los desconocidos. Uh-huh. El primer encuentro de cazafantasmas. Exactamente, del país. Uno de los que estuvo ahí tiene varias historias. Él me dice que cuando él está con un amigo, pasan cosas raras. Uh-huh. Si él está solo o con cualquier otra persona, Gerardo Alemán lo conoce al amigo este. Uh-huh. Dice que no pasa nada. Y a su vez, su amigo, si está solo con otra persona, no pasa nada. Pero cuando ellos están juntos por un motivo se que no... Se potencian. Sí, pasan cosas. Entonces me dice que... Me mandó la historia. Yo agarré, la transcribí. Dice, tres amigos hacen un viaje para pescar y acampar. Donde ocurrieron hechos que los llevan a pensar en una existencia paralela. Hechos conocidos como sobrenaturales, paranormales, de telequinesia y de otros componentes parapsicológicos. Esto ocurrió en el verano del 84, ellos eran menores de edad. Armaron un campamento en el Tacuarí, cerca de la desembocadura de la Laguna Merín. Uh-huh. Y todo transcurrió normalmente hasta que cayó la noche. Como dice Nils, cuando cae la noche hay una energía rara. ¿Viste? Cambian las energías. Cambian la energía, ¿no? Después yo también voy a poder hablar de por qué. Pero... Bueno, cae la noche y uno de los muchachos fue a revisar los aparejos. Y cuando volvió quedó sorprendido. El campamento estaba iluminado por la hoguera, pero el árbol, hablando de árboles como hace un rato hablaban de un tangerino, uh-huh. El árbol que los cobijaba presentaba una perfecta forma de mujer, desprovista de ropas y sus brazos alzados como sosteniendo una espesa cabellera. Estos muchachos no estaban borrachos ni drogados, uh-huh. Que me cuenta la historia, tenía 16 años en ese momento, ¿no? Y claro, dice con las luces de la hoguera... como que el árbol había cobrado vida, ¿no? Por el efecto de las llamas, ese árbol con forma femenina parecía bailar, uh-huh. Dice él. De pronto uno de los muchachos siente un ruido como que cae una rama, ¿no? Uh-huh. Y de nuevo otro ruido. Y eran leños que caían cerca de ellos. Uno de los muchachos se dirigió al lugar de donde se supone había una persona, alguien tirando esos palos. Uh-huh. Estaba muy oscuro y resulta que no vio a nadie. Uh-huh. Pero lo increíble es que siguieron lloviendo los palos y se dieron cuenta que eran los palos que ellos habían juntado y que tenían a su lado. O sea que una fuerza invisible se llevaba los palos del campamento al lado de los muchachos sin que nadie viera qué era esa cosa. Y los arrojaba. Y después, claro, les empezaba a tirar. Ellos miraban y no veían a nadie. Pero los palos seguían cayendo solos. Incluso decían, nosotros veíamos los palos cuando estaban cerca de nosotros. No veíamos de dónde venían, ¿no? Bueno, te imaginás que los gurises se asustaron. Dibujaron en la arena una cruz. Y uno de ellos, que es muy religioso, se puso a rezar. Estaban con un batatazo de aquellos. Imaginate, en el medio de la nada. Claro, en el medio de la nada, todos unos gurises menores de edad. Claro, estamos hablando de los años 84. Año 84. 15 casas había en la laguna. No, pero eso fue en el Tacuarí. Y bueno, pero es cerca. A un par de kilómetros, claro, de la laguna. Claro. Dice que asustados y todos lograron dormirse a medianoche. Cuando amaneció, salieron a buscar esa cosa, ese algo que explicara lo que había sucedido con el tema de los palos. Y muy cerca encontraron huellas como las que deja un zapato de dama con taco aguja. Pero la huella era el doble de lo que es un pie normal. Mirá. O sea, vieron un árbol con forma de mujer, uh-huh. Y a su vez ven... una huella de un pie, o sea, de un zapato de mujer. Con taco. Con taco, pero el doble de lo normal. De susto decidieron levantar el campamento y comenzó de nuevo la lluvia de palos. Y ahora era de día, ¿no? Y no veían... ¿De dónde salían los palos? Lo veían arriba de ellos, ¿viste? Bueno, resulta que está, como no veían quienes lanzaban los palos y todo, salieron corriendo. hasta que llegaron a la laguna, porque ahí yo no conozco, pero está cerca. Yo conozco, no es muy cerca, es bastante lejos. Bueno, es una caminata de más de una hora. Ellos se fueron corriendo hasta la laguna, y cuando pensaron que todo había pasado, siguen ocurriendo las cosas raras. Esa vez, los juncos y camaleones empiezan a caer sobre ellos. ¿Camaleones? Sí. Camalotes. Camalotes. Ah, sí, bueno, los camaleones. Sí, los camalotes. O sea que el fenómeno lo seguía. De hecho, un junco voló desde el agua y envolvió los pies de uno de ellos y lo hizo caer. Luego vino una lluvia de arena. Se asustaron tanto los gurises que se metieron al agua, ¿verdad? Uh-huh. Incluso, que me cuenta la historia... Dice... Yo no me metería al agua en ese caso. Usted lo conoce. Estuvo el otro día con nosotros. Claro, pero yo no me metería al agua en ese caso porque en el agua pasan muchas cosas raras. Claro que sí. Te agarra las patas. Y claro, te agarra el agua y no sabes quién es. Dice que para no mojar la billetera, porque tenía los pesos para pasar las vacaciones en la laguna, para no mojar la billetera, él la tiró hacia la orilla. Y bueno, lo más increíble es que siente un golpe... Siente un golpe en la espalda y cuando mira era la billetera, se la habían devuelto. O sea que había algo que no veían y que los seguía. Uh-huh. Bueno, siguieron corriendo y bueno, llegaron al poblado, digamos, y ahí se terminó toda esta historia. Pero lo más increíble es que esta es una de las cosas que le pasó. Qué increíble, porque ¿no? Tiene varias historias con este otro amigo. En la laguna nunca había escuchado de nada así. Sí. Sí, de cosas en el cielo, pero no algo sobrenatural. Dice que cuando están juntos, siempre algo se manifiesta, cosas increíbles suceden. Me dice que por ingenuidad o por inocencia o por simple estupidez, nunca se les ocurrió registrar tales hechos. Claro, en esa época era difícil tener una máquina de fotos, claro. Pero hoy es mucho más fácil porque estos siguen siendo amigos. Es mucho más fácil porque tenés un celular, bueno, una cámara. Vamos a acompañarlo a los dos amigos. ¿Y a una pesquería? Y claro, vamos a lo de Ciro, la laguna o a algún lugar. Uh-huh. Claro. Dice, mirá, dice, por nombrar algunos hechos, en una ocasión compran galletas, se fueron a acampar, compran galleta. Uh-huh. Galleta del día, estaba calentita la galleta y cuando fueron de a comprarla... De paradería el flaco. El flaco, el Muñoz casi, cartera de blanco. Bueno, y resulta que... y resulta que cuando la fueron a comer se convirtió en piedra. Y no fue la única vez que les pasó. Que agarraban, compraban una galleta tiernita, calentita, y de pronto quedaba hecha piedra como que estuviera, no sé, un mes. En una ocasión, cuenta, que volvían en bicicleta de una pesquería y este otro muchacho, que yo no lo conozco, se olvidó del gorro. Y iba como 8 kilómetros, yo no lo voy a dar vuelta por 8 kilómetros, ya se estaba haciendo de noche. Y dice que el tipo dice, que es uno de estos fantasmas que tanto nos molestan, dice, haga el favor y que me lleve el gorro a casa. El gorrito, viste, de visera. Uh-huh. Lo más increíble es que cuando llegaron a la casa, el gorro estaba... Colgado en la puerta. Increíble. Increíble, ¿no? El gorro se transportó 16 kilómetros. En otra ocasión, se estaban bañando en un arroyito. Y dicen que ven algo grande que surcaba las aguas, ¿no? Uh-huh. Como que fuera un pez enorme. El monstruo del agua. El monstruo del agua. Bueno, agarraron y ¿qué hicieron? Metieron las cabezas en el agua para ver si veían algo, ¿viste? Y esta persona, muy amiga de Gerardo Alemán, uh-huh, de nombre de John, dice que agarró y de pronto se levantó del agua. Dice que algo lo levantó, una fuerza extrañísima. Lo depositó. A ver. Estaba en el agua. Para. Él estaba en el agua, con el agua. Pero ven un monstruo en el agua. No vieron nada. Y vas a meter la cabeza dentro del agua. No vieron. Vieron que había algo que se movía y metieron la cabeza dentro del agua para ver qué era. Y de pronto algo lo levanta, lo saca del agua, queda con los pies sobre un alambrado y agarrado de un poste. Y fue algo que lo levantó, que lo sacó del agua. Que yo puedo suponer que de pronto en el agua había algún peligro, uh-huh, y puede ser una entidad buena. Lo haya ayudado a salir. Porque dice, yo algo me levantó y me dejó con los pies en uno de los hilos de alambre y agarrado del poste. El amigo quedó todo arañado. No, todo arañado. Y dice que cuando salen del agua, sus ropas tenían un intenso aroma de perfume de mujer. Nuevamente lo de la mujer. O sea, el árbol, en una ocasión que tomó forma de mujer, la huella de un zapato. Dice que este muchacho era fanático, aún siendo uruguayo, de Eva Perón. Es fanático de Eva Perón. y dice que es muy común encontrar papeles en su casa con el nombre escrito de Eva. Y una de las historias que contó el otro día, y te la contó vos, Neil, y a tu novia, sobre la... Volvían por la ruta de día en bicicleta, siendo chiquilines, y una dama de blanco sin piernas, sin piernas, no se le veía las piernas, que iba por el aire, los acompañó al borde de la ruta. Es cierto. Y él dice que empezaron a pedalear lo máximo que podían, y cuanto más rápido iban, esta mujer a pocos metros los seguía acompañando más rápido. Y dice que, bueno, el amigo... La velocidad de la mujer es infinita. Se hizo fantasma. Es una fantasma. Y claro. Claro, yo nunca vi, pensé que corren rápido. Está para la Olimpíada, ¿no? Está para la Olimpíada. Él me dice que cuando el amigo ve luces... la persona que me cuenta no ve esas luces. Cuando ven una lucecita, dice el amigo, dice, algo raro va a pasar. Y bueno, se da una situación muy extraña, ¿no? Porque siempre lo que ocurre es cuando ellos están juntos. Bueno, vamos a acompañarlo a los dos amigos. Mira, me dicen no acá. No sé si uno está acá. Sí, acá me dice, yo tengo una historia en el lago Merín, me dice. Acá por WhatsApp. Bien. Bueno, que la cuente. Bueno. Estamos a tiempo todavía. Está trabajando lo que pasa a la persona. Dice, yo tengo una historia en el lago Merín. Sí, yo tengo una historia en el lago Merín. Eso fue la Pachamama, dice. Refiriéndose a este hecho de los palos que volaban y eso. Como que la tierra cobró vida, ¿no? La Pachamama es la tierra, ¿viste? Y claro, tira la billetera a la arena, se la devuelve. No, hermano, llévate esa mugre. Sí, claro, no contamine, no hagas mugre. Y bueno, tengo otra historia. Esta historia es de un amigo que es albañil. Él me mandó fotos de una casa donde han trabajado muchas veces. Es una casa que perteneció a la familia Onassis, una de las familias más ricas del mundo, de los griegos Onassis. Es una casa que... ¿Dónde queda la casa? Ya te digo, mirá. La historia es así. En el 2009 estaban haciendo una obra en un chalet en la esquina del Hotel San Rafael en Punta del Este. La casa, que fue demolida en la zona de la Playa Brava, ¿verdad? La casa que perteneció a los Onassis, que fue demolida y se convirtió en un enorme y hermoso chalet que yo tengo fotos, ¿no? Dice que al principio no ocurrió nada. Hasta que los albañiles empezaron a quejar con el capataz. La mayoría de los albañiles son gente que conozco porque son de acá de Melo. Se empezaron a quejar con el capataz porque de noche, dice que le tiraban las cosas de la mesa de luz, el mate, los cigarros, los llaveros volaban por los aires, ¿no? Lo destapaban. Pero lo tomaron como una cosa, como que algunos estaba de vivo, ¿viste? La típica, hay uno vivo que está haciendo todas estas cosas para asustar a los demás, ¿no? El capataz despertó una noche con una sombra sobre su pecho, algo que es muy común que ocurra. Se dice que pueden ser sócubos o íncubos. El sócubos es un demonio macho y el íncubos es un demonio hembra que dicen que... Son como parásitos. Tienen sexo y te roban la energía. Dicen que muchas veces... los sueños húmedos en realidad son sexo con estos espíritus. Y así te roban la energía. Y también hay gente, a ver, vos te despertás en una noche con ayer me contaba este muchacho de la panadería, el flaco, que desde niño tiene ese sueño. Y no sabía qué pasaba. Yo le dije, mirá, se dice que es un espíritu que te quiere robar energía o que te quiere poseer. Claro, uno de noche en la oscuridad no ve algo, pero si es de día o si está iluminada de noche, pero está iluminada la habitación, dice que se ve como una sombra oscura sobre el pecho. No puedes respirar, no puedes hablar, no puedes gritar, como que te paraliza, ¿no? Que se conoce como la parálisis de sueño, ¿no? Creo ese tema. Bueno, el capataz se despertó con esto, ¿no? En otra ocasión, un eucaliptus enorme cayó sobre el muro de la casa y claro. ¿Qué hicieron los albañiles? Le sacaron una foto para enviarle al dueño, que es un argentino, que vive todo el año en Argentina y está solamente en enero con la familia ahí en esa zona, ¿no? Bueno, ellos tomaron la foto y en la foto salía un anciano y una niña debajo del árbol. Un anciano de barba candado, vestido como en el siglo XIX, y la niña agarradita de la mano del hombre, también vestida como una niña de hace 150 años atrás. Dice que una noche jugando al truco, uno de los trabajadores sacó una foto y dice que este hombre aparece en la ventana, los estaba mirando. Sus ojos rojos. Es muy común que en la foto, viste, te salga el ojo rojo. Pero acá se da que es un espíritu, ¿entendés? Aparentemente malévolo encima, con ojos rojos. Bueno, ellos se asustaron, dejaron de jugar al truco, se fueron a acostar. y la situación empeoró y se volvió insostenible cuando uno de estos albañiles estaba duchando, cuando sintió que unas manos invisibles lo empezaron a ahorcar. Y dice, bueno, en la desesperación, trató de salir como pudo del agua, unas manos fuertes, como de hombre, que lo estaban ahorcando. Varios albañiles decidieron dejar de trabajar, a pesar de que incluso se quedaron sin trabajo y ahí se pagaba muy bien, pero no aguantaron más la cosa. Los que se quedaron empezaron a hablar con los vecinos viejos de la zona. Una señora muy entrada en años, muy avanzada, de unos 80 y pico de años, comentó que en épocas de sus abuelos, a fines del siglo XIX, en esa casa, en realidad no era en esa casa porque la habían tirado abajo, en la antigua casa, vivía un hombre de mucha edad, un hombre de barba, que tenía un amante muy joven, de alrededor de 18 o 20 años, y que ella lo dejó. Y este hombre se suicidó de un escopetazo. Lo increíble es que los dueños de este chalet, los argentinos, se mudaron en verano, llevaron con ellos una empleada brasilera que estaba metida en el tema de la Umbanda y eso, en los temas espirituales, y dice que la empleada contaba que en una ocasión su niña chica estaba jugando con una pelota. Dice que tiraba la pelota y la pelota volvía, tiraba la pelota y la pelota volvía. Y la mujer de pronto se dio cuenta que no había una pared, porque era un salón enorme. Dice, ¿cómo te voy? Se fue y le preguntó a la niña. Y la niña dice, no me moleste, mamá, estoy jugando con el señor mayor. Bueno, se asustó la señora porque ya conocía las historias de ese hombre que se aparecía. La niña le preguntó y la niña dijo que tenía traje, que tenía una barba. Bueno, y la mandó a jugar a un parque, que es un parque enorme en esa casa. Dice que la niña volvió corriendo asustada y que le decía que el hombre de barba le había dicho, esta casa es mía, váyanse de acá. Lo que empieza a hacer esta señora, empieza a prender velas, que es algo que no está bien porque eso atrae inclusive a los espíritus. Empieza a prender velas, la gente de la casa se va, no aguantó seguir ese enero. Los albañiles se pasan a vivir en otra casa que está en el mismo predio, pero donde no ocurre absolutamente nada. Bueno, cuentan que la casa que está, la casa está a la venta, la bajaron a $1,000,000. Es una casa hermosa. Fíjate que la bajaron a $1,000,000. ¿Cuánto podía costar, no? No la pueden vender a nadie, porque tiene su historia. Los vecinos saben. Bueno, al lado de esta casa está el chalet de los Valle, de Jorge Valle, de su padre Luis Valle. Cuentan los vecinos que la familia Valle hace mucho tiempo abandonó su casa porque veían desde ella a este hombre viejo, de barba, de traje del siglo XIX, que los miraba fijamente desde la ventana de esa casa que estaba deshabitada. Es increíble, pero los Valles no aguantaron la atacada y son vecinos, ¿no? El que sacó la foto cuando estaban jugando al truco, que es un muchacho cademelo, dice que a las 3 de la mañana, qué hora especial, le sonaba el celular acá al Melo, como que lo estaban llamando por teléfono. Se le abrían las fotos de la galería y aparecían las fotos del árbol, donde está el viejo con una niña de la mano, y la foto en la ventana. Borró la foto, pero las fotos siguieron apareciendo siempre a las 3 de la mañana. ¿Qué hizo el tipo? Agarró un martillo, le dio al celular, ¿viste? No, pero ¿por qué rompió eso? Y si el tipo borraba las fotos y le seguían apareciendo, y a las 3 de la mañana le llamaban por teléfono. Bueno, la atoré. ¿Tiene la foto esa? No, si rompió el celular. Bueno. ¿Por qué no la envió? ¿Por qué la subió a la nube al foto? Y si no querés saber más nada de la foto. Dice que sonaba la alarma. Consiga el número. Sonaba la alarma. Y la gente de la empresa famosa esa, de la Gama, no quería saber nada de ir a la casa. Porque dice que claro, iban y no veían nada. Y cuando iban hacia el furgón, la casa tiene cámaras con sensores de calor, y dice que veían un bulto que andaba por toda la casa, que bajaba, subía, y los tipos son un terror tremendo. Esta casa está para la venta, yo voy a ver si consigo las fotos y se las paso a ustedes dos. No se la pueden vender a nadie, dice que es una bicoca, cuesta $1,000,000. ¿La foto? La casa. ¿Se la puede ir a ver? Sí. Como que la vas a comprar. Claro, no, pero usted póngase una ropa decente, porque si lo ven así, dice, no, usted no tiene $1,000,000. Tenemos un amigo que es... ¿Es qué? ¿Cómo se dice? Suegro no. Yerno. Al revés. Yerno de... ¿De quién? De una mujer que tiene la inmobiliaria Piriápolis, que es de ahí. Ah, mirá. que, claro, que trabajan todo en Maldonado y bueno, no nos puede hacer conocer. Sí, la casa. Uh-huh. Este amigo que escucha el programa dice que está, me mandó un montón de fotos y que hace poco estaban trabajando, estaban haciendo una obra para arreglar, porque claro, la casa está deshabitada y hay que hacerle mantenimiento. Bueno, hay una casa acá que tenemos que ir también. Uh-huh. Una casa que no podemos ir a la dirección. Está para la venta y nadie la quiere comprar. De hecho, cuando el dueño la compró y yo vi una foto en Facebook, dije que el tipo sube la foto con el que le vendió. Y digo, ¿qué clavo se agarró este tipo? Y le mostraba la foto a gente que conoce la historia de la casa. Y decía, no, se clavó. Y bueno, y ahora no se la puede vender a nadie porque le dicen, esa casa está embrujada. Funcionó un comité. ¿Cuál es la casa? No se puede decir, no, pero funcionó un comité del Partido Nacional. Está por la calle 33. Bueno, está, no se puede decir más. Pero nada más te puedo decir. No. Ahí está por calle 33. Ajá. Si después le decimos, vamos a ir porque... la foto aquella está brutal. Hay una persona, no sé de qué época. Un amigo mío sacó la foto. Jorge asomándose en la puerta. En la puerta. Increíble esta foto. Ahora no puedo saber cuál es la casa porque... No vas a saber tampoco hasta el día que vayamos. Que vayamos porque el secretario del político me dijo que me conseguía la llave, pero que él no va. Y que no hay luz de noche. Dice, no hay luz, ustedes revuélvanse ahí. No hay ideal. Luz. No hay luz, casa embrujada. 33. Es político pobre, capaz. Sí. Él quería iluminar el cementerio de Tupambaré para darle vida. Un cementerio sin vida no es cementerio. ¿No entendés? Un cementerio sin luz no es cementerio, no tiene vida. El cementerio tiene que tener vida. Mirá. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás? ¡No! ¿Qué? No, ese niño, decir cosas feas es asunto grave, antes de decirla, bueno, poquita con llave. Pará, dice Cintia, 33 entre Valle y Wilson. No sé. 33 entre Valle y Wilson. Jaja, son bragas ustedes. No sé, yo pará, no conozco la calle de Melo. 33 entre Valle es Wilson. Extensísima la calle 33. No vamos a cambiar de tema. Capitán, no hay más tiempo. Son las 11 tiempo. En sí, punto. Me voy para la panadería del Flaco. Si me tira me con alegro la, verte con bien, bizcocho. Capitán. Estoy levantando. Estaba hecho, muy atirado abajo. Hecho pelota. Estoy levantando, sí. Bien. Y el jueves que viene seguiremos con historias paranormales sobre los extraños acontecimientos que ocurren en Camino Intensa, casi carretera Centurión. Nos retiramos con Black Sabbath y el tema más terrorífico en la historia del rock and roll. ...98.3 FM...